Ustedes perdonan siempre las ofensas recibidas. Evitan hablar mal de los otros. Sienten arrepentimiento cuando hacen algo equivocado. Ayudan a su prójimo. Evitan quejarse de todo. Procuran dominar sus vicios. Tienen paciencia con los demás. Se irritan con facilidad. Son ustedes amorosos y comprensivos. Juzgan y condenan sin saber la verdad. Piden al universo por los seres del planeta. Consiguen hacer planos y realizarlos. Se sienten arrepentidos cuando hacen algo errado. Se preocupan de aprender, leer, entender. Sienten compasión por sus semejantes. Existe amor por los animales, plantas y medio ambiente. Son conscientes del entorno en que viven. Son caritativos con aquellos que lo necesitan. Ustedes discriminan a los seres por razas, países, costumbres, idiomas. Saben lo que significa el verdadero amor. Desean realmente cambiar para ser seres de bien. Hacerse estas preguntas y responderlas con conocimiento de causa y efecto se llama introspección de la conciencia. Busquen, indaguen, procuren dentro de ustedes las respuestas, hagan este trabajo, porque sólo así sabrán que están en el camino correcto, no desistan, sean fuertes y confróntense con su verdad. Es cierto que el medio ambiente no los ayuda, porque ustedes sienten que nadan contra la corriente, pero les decimos que el nadar en contra, los va a convertir en seres muy fuertes y dinámicos. En realidad, tener conciencia no solo significa que ustedes se hagan estas preguntas, es realmente tener el conocimiento más profundo de la realidad en que viven. Cuidar el cuerpo material, alimentarlo adecuadamente, indagar el porqué de las cosas, saber la causa y el efecto de la obra y acción, es tener curiosidad de sus vidas, de ustedes mismos y de todo lo que los rodea. Preguntarse si esto o aquello es lo correcto, tener conciencia cívica, laboral y ecológica, saber si la religión que profesan les habla y enseña con verdad. Tener la conciencia de los productos que consumen y saber por qué lo consumen, por costumbre o verdadera necesidad. Saber conscientemente cómo están educando a sus hijos. Cómo es la relación de familia, de amigos, conocidos. ¿Qué significa el trabajo que realizan? La profesión que escogieron. Las aptitudes que tienen, si las están desarrollando o anulando. Cómo se ha desenvuelto en ustedes el carácter y la personalidad. ¿Están entendiendo realmente lo que es el camino espiritual? ¿Lo están haciendo porque activaron el deseo creador interno y profundo de sus vidas o porque está de moda, se lo recomendaron, porque van a los grupos para?